El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Muy buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, sábado 12. Sí, 12 de enero del 2013. Les habló Andrea Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, los acontecimientos se olvidan con una facilidad extraordinaria. Cuando está por ocurrir, estamos todos impresionados. ¿Qué pasará con tal cosa? ¿Qué ocurrirá con la fragata, por ejemplo? Y eso pasó hace muy poquito tiempo y ya nadie habla de la fragata. O sea, el hecho de que en la semana esta que pasó hubo un acto en Mar del Plata en donde se juntaron cerca de 200.000 personas para recibir con algarabía a la fragata Libertad, y con un discurso de la presidenta, obviamente ya pasó a la historia, ya fue olvidado, si bien ese fue uno de los acontecimientos de la semana. Y un discurso que le permitió a la presidenta también hablar, criticar a la oposición. El otro hecho también que pasó rápido y ya se está olvidando fue la carta de la presidenta Cristina al actor de cine Ricardo Darín, sí, en donde aprovechó para hacer toda una exposición política importante, y lo extraño es que se está utilizando cada vez más en la política lo que se llaman internet, o sea, Las redes sociales. Ella publicó la respuesta en sus redes Facebook. Sociales, exactamente. Le llaman redes sociales a, por ejemplo, el Facebook. Ella tiene una página de Facebook, entonces ahí publicó la respuesta al actor Ricardo Darín. Que la oposición, los medios de oposición, las radios, la radio Mitre, como dice el periódico humorístico que sale toda la semana, esta dice Barcelona dice Mitre indigna primero, porque el eslogan es Mitre informa primero, sí. Y Barcelona le dice Mitre indigna primero, porque ahora fue incluso el personaje de Radio 10, el que estaba a las 6 de la mañana, Longobardi, ahora integra el staff de Radio Mitre. A raíz de eso escribió Barcelona el futuro eslogan de Mitre indigna primero. O sea que para Mitre y todos los otros, TN, etcétera, por supuesto trataron de que Ricardo Darín se pronuncie en contra de la presidenta, no lo lograron porque hizo perfil bajo, incluso pidió una entrevista a solas, personal, sí. A solas, y salió la hermana de Ricardo Darín, que es presidenta de la Asociación Argentina de Actores, salió también a defender a su hermano y también a la presidenta, o sea, ocupó una posición intermedia. Y no lograron que se transformen en opositores a la presidenta. Lo que me llama la atención de todo esto es que la presidenta está utilizando las redes sociales, utiliza mucho el Twitter. Ahora por Twitter informó de su viaje a Cuba, por ejemplo. Incluso en las redes sociales, en la parte de fotos de su página de Facebook, publica 4 o 5 fotos de su encuentro con los hermanos Castro, con Raúl Castro, Fidel Castro, en su reunión del día de ayer, ¿sí? Sí. Esa es la otra noticia, que después del alto por la Fragata Libertad en Mar del Plata, viajó a Cuba, también con un método polémico, porque tuvieron que alquilar un avión, y ese avión es inglés, uh-huh. O sea que un avión de una empresa inglesa, alquilado por el temor de que el Tango 01 sea embargado en algunos de los aeropuertos que podía tocar. Para evitar eso, se gastaron $800,000, según la información oficial, para alquilar el avión para todo el periplo de 11 o 12 días que hará la presidenta Cristina. Entonces, ayer viajó a Cuba y está en su página de internet, las fotos, cualquiera que pueda verla, está con fotos, saludando a Fidel Castro y Raúl Castro y otras personas del gobierno de Cuba. Yo no pude comprobar si Cristina se reunió o no con Chávez. Para mí que no se reunió con Chávez. Aparentemente no, lo que decía esta mañana los diarios es que estuvo con una de sus hijas y con allegados de la familia, pero que no. Igual decían que no se podían acercar fuera de la familia al presidente Chávez. Ajá. Por eso no viajó Mujica. Igual me da mala espina a mí eso. O sea que ¿por qué? No me gusta. El hecho de que no se lo pueda ver significa que no se lo puede ver. Significa que no está visible. Significa que no está bien. Lo que pasa no es que está sentado caminando. Lo que pasa es que es un tipo re popular. Todo el mundo quiere ir a verlo. No ve que Mujica también quiere ir a verlo. Y le dijeron que no podía ir. Si iba a Cuba no era para ver a Chávez. Claro, entonces Mujica desistió de ir. Pero Cristina fue, digamos. Cristina fue, pero sabía que no lo iba a ver. Esa era la información de parte del círculo de Chávez. Pero el hecho de que no lo pueda ver significa directamente que no está visible. O sea que no está bien. Pero eso no quiere decir que no esté bien. Lo que quiere decir es que la familia o los médicos tratan de evitar de que mucha gente lo vea. Pues todos los presidentes latinoamericanos querían ir. No, pero significa que estará entubado, con respirador, con respirador mecánico. Sí, estaba caminando la semana pasada. Yo vi una foto del día 2 de enero caminando, sí, me sorprendió. Entonces ahora es como que, si está caminando, quiere decir que se lo puede ver. ¿Entendés? ¿Y de dónde sacó usted lo del respirador y todo eso? No es necesario, salvo en una etapa. Tiene un problema pulmonar serio, no puede respirar, tiene un problema respiratorio. Uh-huh. Una complicación respiratoria tuvo. Y por eso pienso que... No, eso estoy inventando yo, ¿no? Es que... Claro, mejor... No invento nada, ¿sí? Mejor. No, pero simplemente... Simplemente estoy dando, digamos, mi parecer de que me preocupa por la salud de Chávez, por lo que va a ocurrir en Venezuela. Por eso él dice, el título de Página 12 de hoy está muy bueno, aparte lo acabas de poner en pantalla... Dice, rezo por vos. Y dice Cristina que fue para expresar su solidaridad y respaldo a Hugo Chávez antes de visitar el hospital donde está internado, almorzó con Fidel y Raúl Castro. Vine a acompañar a un querido amigo y compañero que ayudó tanto a la Argentina cuando nadie la ayudaba, destacó. Rezo por vos. Dice el título de la primera plana de Página 12. Sabemos que también le llevó una Biblia que le regalaron los evangelistas que fueron, encima es la versión evangélica, Chávez es católico apostólico romano. Los evangelistas se reunieron con Cristina y le llevaron una cruz y una Biblia. Y la Biblia es la que le llevó de regalo a Chávez, así entendí lo que leí yo, digamos, sobre el tema este. Bueno, la presidenta, me supongo que a esta hora ya estará por viajar a Vietnam, visitará Vietnam, Arabia Saudita, varios países de la zona, y en un viaje que durará unos 11 días. Alguna gente, obviamente de la oposición, criticó el hecho del viaje a Vietnam, incluso el viaje a Vietnam anteriormente de Moreno y un grupo de empresarios y funcionarios del gobierno nacional, desconociendo, tratando de ningunear a Vietnam, desconociendo que Vietnam es uno de los países con mayor crecimiento económico, después de China, el que viene es Vietnam, durante los últimos 10 años, y que según todos los análisis que se hacen de tendencias económicas para el año 2050, Vietnam va a estar entre los 20 países integrantes del, que ahora no lo integra, integrantes del los países 20, ¿cómo se llaman? 20G, ¿sí? Sí. Que Argentina va a estar en el lugar 20 en el año 2050 y Vietnam va a estar en el lugar 14. O sea que va a ser más importante que incluso que Argentina. ¿Por qué? Porque tiene mucho más habitantes. En estos momentos Vietnam tiene 92 millones de habitantes más o menos. Y bueno, el doble, tranquilamente el doble que Argentina en un territorio pequeño. Y se está comprobando en los últimos análisis de tendencias económicas que los países que tienen mayor cantidad de habitantes son los que crecen más rápidamente. Por eso, en el ranking, que después vamos a ver el ranking, yo ya me lo traje hoy, en el ranking de países está China y la India como los primeros países en el año 2050. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué querés agregar? ¿Algo? ¿No saludamos a los oyentes? No, bueno. Mirá vos, empecé directo, sí. Olvidándome de todos los oyentes. ¿Tendremos oyentes? ¿Habrá oyentes en este mundo? No sé. Saludamos en primer lugar a... Está funcionando internet, ¿sí? Sí. Bueno, entonces saludamos a Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de la ciudad de Moscú, que escucha siempre, a pesar de la hora. En estos momentos son las 12 horas y 19 de la noche, ya es la madrugada rusa, con seguramente 20 o 30 grados bajo cero. Nos escucha siempre. Le mandamos un gran saludo a ella, a otras personas que nos escuchan también en Moscú, Ana Meduja, Olga Shapurova, a una amiga que nos escucha en Holanda, Vilma Graciela, con su mamá y su hija, que a veces escuchan el programa también. Le mandamos un gran saludo a gente de Córdoba que nos escucha, a Marcos, que escucha el programa, y hace poco estuvimos chateando a través del Facebook y se ofreció él a colaborar con nosotros en el programa, y yo le dije que pensaríamos cómo. Es muy importante su participación. Uh-huh. Es un hombre muy inquieto, culto, es un buscador de datos y lee mucho, y nos interesa su participación. Así que le mandamos también un gran saludo. Y saludamos además a todos los oyentes de la zona, de la zona de Moreno, que tenemos escuchas. Ya me di cuenta, me doy cuenta de las escuchas más por las críticas que por las alabanzas. Pero eso es, digamos, ya está comprobado que, ¿no?, que alguna gente nos tiene bronca por las cosas que decimos y eso significa que nos escucha. Así que saludamos a todos los oyentes, a los buenos, a los partidarios y a los no partidarios. Bueno, nada, acá estaba buscando a Vietnam en la Wikipedia y sí, como dice usted, tiene más de 90 millones de habitantes, 91.519, y dice por acá que figura en la lista de las denominadas economías de los próximos 11. Los 11 países seguramente, ajá, ¿sí? Sí, sí. Mm. que son los próximos 11, Bangladesh, Corea del Sur, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Turquía y Vietnam. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Que junto con los BRICS, que es de los que hablamos siempre, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, ¿sí?, son los países que están en pleno auge de sus economías. En el futuro, ¿no? G20, sí. Exactamente. Bueno, ¿vamos con música? Vamos. Para empezar, Andrés Calamaro, de su último disco, On the Rocks. El tema es Todos se van. Bueno. Tendría que haber nacido antes o mucho después. Además, me da igual. Podría haber sido cualquier cosa, una flor en el balcón, algo vegetal. Y afuera, donde es verano, todos se van, todos se van. Nosotros parece que no, pero que no miramos, porque nunca leemos o casi no hablamos. La pista sigue congelada, la ensalada de ayer se cansó de esperar. Y afuera, donde es verano, todos se van. Nosotros parece que no, pero también. Todos se van, todos se van. Todos se van. No sé si tengo hambre o será que no comí o me olvidé. Ataba con alambre los pedazos de lo que alguna vez fue un corazón, del gran espejo interior. Y afuera, donde es verano, todos se van. Se van, nosotros parece que no, pero el observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Continuamos en el observatorio. El otro gran tema de esta semana y de estos días, precisamente, en el discurso de ayer, la presidenta anunció una gran inversión para modernizar los ferrocarriles, en especial el Sarmiento y el Roca, creo, ¿sí? Con compra directa de vagones nuevos a la República Popular China. O sea que van a comprar vagones y vamos a ver los trenes nuevos en el ferrocarril Sarmiento. Muy importante, esta es una noticia muy importante, veremos, esperemos que se cumpla, en especial porque implica la participación de China en un proyecto muy grande que va a ser no solo en el ferrocarril Sarmiento y el Roca, sino también en el Mitre, sino en el Belgrano, uh-huh. el Belgrano Cargas, sí. Que está interesado China por el tema de la soja y de la incluso del ferrocarril que cruce la cordillera hacia Chile para poder utilizar el Pacífico, sí, para la soja para China. O sea, se están jugando grandes cifras, grandes números y políticas de largo plazo estratégicas para la Argentina. Sí, van a comprar 55 nuevas formaciones, que va a ser un total de 400 vagones, que va a permitir renovar por completo el parque ferroviario del Mitre y el Sarmiento. Se van a construir 62 pasos a nivel nuevos y 9 puentes peatonales en 15 municipios del conurbano. Los trenes serán comprados 0 kilómetro a China, como acaba de decir usted, y comenzarán a llegar nuevos dentro de 13 meses. Sí, 0 kilómetro nuevos, no, porque antes compraron reparados. Sí, claro. Sí, estos que andan ahora son todos trenes que en españoles, otros países, en España, en Portugal, en China mismo, se dejaron de circular. 20 años de uso. Exactamente, o más. Dejaron de circular, se trajeron a la Argentina y en los talleres argentinos se repararon y se pusieron a rodar nuevamente, digamos. Pero estos van a ser todos cero kilómetros. Esta es la tapa de página 12 de ayer, que decía un vagón de vagones. Un vagón de vagones. Y había montones de dibujitos de trenes, ¿no? Es la hora del Mitre y el Sarmiento, dice. Muy bien, es una noticia impresionante para mí, digamos, en lo personal. El otro tema, además de la renovación de trenes, tiene que ver también, bueno, con vagones, ¿sí? Ajá. Bueno, se despidieron. Pero del subte, sí, del metro. Se despidieron los vagones de la línea A del subte, que, bueno, decidió Macri cerrar por varios meses, ¿no? Por 60 días es el tema del cierre de la línea A. Tres meses, dos meses. Exactamente. Macri lo saca porque dice que son inseguros, pero son los que menos accidentes sufrieron. Ayer los pasajeros demostraron su afecto con los coches de 99 años y reclamaron que se reciclen para viajes turísticos los fines de semana. Son esos trenes de madera. Los trenes de madera, exactamente. Los carteles ayer en el atardecer de la Plaza de Mayo decían: salvemos los coches de la línea A y no al desguace de los venerables vagones de la línea A. Preservemos los históricos coches de la línea, vamos las brujas, decía. La madera servirá para hacer asado, dijo Larreta, ¿sí? Tremendo, tremendo Larreta. En Budapest, dijo una señora que se llama Mónica Capano, que pertenece a la Red por el Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: en Budapest, coches similares siguen funcionando con fines turísticos. Pedimos que las brujas sigan en uso, con su valor funcional, no convertidos en biblioteca en las plazas, donde no tiene por qué haber ni bares ni bibliotecas. Porque esa es una de las propuestas, ¿no? Ajá. Bueno, así que Macri sigue con su lucha por el subte. Además, también salió otra nota con respecto al precio del boleto, del pasaje de subte. Ah, sí, sí, sigue asustando con los incrementos de precios. Ajá. Absurdos. Sí. Sin subte A, dice, pero con aumento a la vista. El incremento del valor del pasaje, aparentemente él quería 6 pesos, pero dicen que a 3,50 más o menos. 3,50 en la ranura, dice. Si quiere viajar en subte, eche 3,50 en la ranura. Él dice, sí, como el poema. Claro. Él dice 6 pesos porque él calcula, en su sistema de cálculo así de bolsillo, es que cuesta $1. Claro. En la mayoría de los países cuesta $1, entonces acá tiene que estar $1, porque tiene que estar 6 pesos, 7 pesos y se acabó. Así razona Macri. Claro, está muy bien. Sin hacer ningún tipo de estudio. No, ningún tipo de estudio ni de cuenta, porque no sabría de en absoluto, cómo sí.

pero no pueden saber la cantidad de cuánto de gastó la gastó. Gente, porque claro. la gente gasta en los kioscos, en los restaurantes, en todas partes. Claro. Sí. No pueden saber eso, pero sí pueden sacar un promedio de gastos de consumo diario. Claro. Yo podría hacer en teoría eso. Ajá, o sea, hacer un cálculo de cuánto les cuesta comer, cuánto les cuesta dormir, cuánto les cuesta viajar, etcétera, todo eso. Pero es un promedio. Y el teatro y el cine, qué sé yo. Claro. Pero algunos van a un hotel de 5 estrellas y otros van a una pensión barata. Sí, sí, entonces, también. Claro. Pero hay que hacer un promedio, digamos. Claro. Se supone que los grandes números te acercan a la realidad, digamos, ¿eh? Entonces hace un promedio y dice, bueno, va a gastar, ¿cuánto dijeron? ¿5 millones de personas? 5 millones y medio. 5 millones y medio de personas. 4.487 millones de dólares. 4.400. Sí. O sea, menos de $1,000 por persona. Ajá. ¿Eh? Muy bien. ¿Ves? Sí. O sea, le calcularon $1,000 por persona. Uh-huh. ¿Eh? Está bien. Que es poco, porque, es poco, sí. porque cuando... Y depende de la cantidad de días que estén también, cada uno. Ah, claro. Por supuesto. Y además dice que la mayoría son... $1,000 en una semana, claro. en 15 días o en un mes. Igual dice que la mayoría son latinoamericanos, por lo cual también muchos de los latinoamericanos vendrán a casa de algún familiar. Claro, y no están en un hotel. Entonces los cálculos son complicados. ¿Eh? Son complicados, pero ellos tienen la cantidad porque por la frontera... Por los datos automatizados de la frontera, saben la cantidad de gente que ingresa. Uh-huh. El dato ese debe ser exacto. Claro, muy bien. Y el otro es un promedio. Está bien. Según la información difundida por la cartera del turismo, el perfil de los turistas no residentes que ingresó a la Argentina está cambiando, ya que el 68,4% llegó de los países limítrofes. El 77,2% del turismo internacional se origina dentro del continente. La importancia de este hecho radica en que América Latina y el Caribe ha logrado sostener el crecimiento económico en un contexto de crisis mundial muy alto. Claro, estamos... O sea, hay muchos paraguayos, brasileños... chilenos, colombianos, uno ve por Buenos Aires, por los cafés, uno ve brasileños, digamos, que se diferencian. Los otros, a veces uno puede escuchar hablar brasileño. En chileno y no sé, no me doy cuenta más, digamos, de otras nacionalidades. Colombianos, no, es difícil darse cuenta. Paraguayos se pueden dar, pero se lo pueden... Que uno se da cuenta en Capital, yendo por ahí, no sé, por ejemplo, en la Feria de San Telmo, que hay muchos residentes, muchos latinos residentes en Argentina. Sí. ¿Sí? Porque hay, por ejemplo, ahí en la Feria de San que Telmo... Que venden, claro. Sí, yo los vi también. Sí. La vez pasada paramos a charlar con un colombiano, hay mexicanos, hay un montón de gente de otros países que... residen y que trabajan acá en el país como artesanos, digamos, ¿no? Y sí, y después, bueno, lo que hay por todos lados, en cualquier lado usted se encuentra, los japoneses sacando fotos. Eso sí, también, cierto. Japoneses sacan fotos en todos lados. Es más, la foto que ilustra la nota de Página 12 del día de hoy son la Plaza Vietnam. Yo no sabía que existía esa plaza, no, Vietnam. No sé dónde queda. Los vietnamitas felices, ¿ves? Están... Claro. están se, y no sé si estos son vietnamitas o son de otro lado. ¿Qué sé yo? Los orientales, claro, para mí son... ¿Habrá plaza china también? No ¿O sé, plaza de otros países? Sí, debe haber. Está bueno que haya exista una plaza que se llame Vietnam. Está bueno. Plaza Vietnam. Sí. Se nota que aparte están felices los tipos con cara de chinos, vietnamitas ahí sacándose fotos, trajeados ahí al lado del cartel grande que dice Plaza Vietnam. Uno haría lo mismo si está en Vietnam y encontrar una plaza que diga Plaza Argentina. Claro, ¿sí? Sí, buenísimo. O Buenos Aires. Igual hay muchos países donde hay calle que es Buenos Aires o Argentina, o República Argentina. ¿No? Claro, sí. Claro. Incluso en el interior del país hay muchas calles o plazas que se llaman Buenos Aires. Sí, sí, hay muchas casas, sí, sí. Ahí está, inauguración. Andrea está buscando en Google. ¿Dónde está la plaza? Y encontró ya inauguración del monumento a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh en la Plaza Vietnam de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Ya? O sea que hay un, Monumento a Ho Chi Minh, hay que ir a verlo. Y está en la avenida Congreso y las calles Holberg y Donado. La verdad. Holberg y Donado. Estoy más perdida que él. Donado y Quesada, dice. Sí. No sé dónde queda tampoco. Ah, buenísimo. Vamos en el avenida Google Congreso. Map. Sí. Eso me suena como colegiales, ¿sí? Bueno, pues entonces está Ho Chi Minh en la Plaza Vietnam. Ajá, perfecto. Muy bien. Y esto fue inaugurado hace poco, el 3 de septiembre del 2012. Del 2012, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Estábamos hablando, habíamos escuchado el separador del monopolio de la empresa La Perlita y estábamos pensando... Claro, es un hecho conocido porque claro, en es una realidad hay una sola empresa. Palpable al diario. Yo conocí a otra, que sí, no sé si sigue existiendo, la Mutual... La el Mutual Colmenar. El Colmenar, que uno de los dirigentes era Richie, ¿sí? Richie, el bebé Richie. Y tenían un local, tenían varios colectivos, uno tenía que ser socio de la Mutual para que te den una especie de carnet y pagar menos el colectivo, era así, antes. Sí, sí, inclusive había boletos diferenciales, bueno, los estudiantes 10 centavos, por supuesto, pero fue una de las primeras empresas que a los estudiantes secundarios también les cobró un boleto barato, y había un boleto diferencial para jubilados, para docentes. Yo trabajé una vez en Cuartel Quinto y, bueno, tomaba el Colmenar, pero ahora están acá a un par de cuadras, están, acá cruzando sí, están la vía. Sí, pero son muy pocos los colectivos, es muy poca la frecuencia. Y la empresa La Perlita llega a bastantes barrios allá dentro de Cuartel Quinto. ¿Sí? Así que sí, por supuesto, llega a todos lados. Pero tampoco, también es un mito, ¿no? Eso de que llega a todos lados. Porque en realidad La Perlita tiene 45 recorridos. Y hay muchos barrios, está bien, de Moreno Centro conecta la mayoría de los barrios de Moreno. Pero me parece que lo que viene faltando son colectivos internos como que conecten los barrios entre sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para ir de mi casa a su casa, que vivimos a 30 cuadras, tengo que tomarme dos colectivos. Sí. Sí, y una complejidad bastante grande. Esto sin duda lo da el tema del monopolio. Lo que nos preguntábamos acá, ¿cuál es la alternativa a un monopolio? Y crear una empresa de transporte, ¿no? Paralela, que pueda ofrecer otros pisos o los mismos pisos, o bueno, ver, lo que pasa que seguramente tiene demasiadas prerrogativas municipales. Por eso... Nos ponemos a comprar patines para visitarnos, ¿sí? Claro. Sí, esos roller, patines con roller. Sí. Bueno, no se preocupe que ahora voy a practicar para andar en roller. Bueno, vamos a otro tema musical del disco 27, el último disco de Ciro, el tema Me Gusta. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta tu historia de resurrección. Aprendiz. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Hace un momento me señaló Andrea que habíamos recibido un mensaje de Tatiana Vladimir que nos saludaba a través del Facebook, ¿sí? Y que ponía una frase en la foto de Cristina con Fidel y Raúl Castro. Dice, para todos ustedes, a través de esta foto, saludos y éxitos en su trabajo y para toda la humanidad. Desde Rusia con amor, una de los millones de amigos. Bueno. ¿Millones de amigos de quién? De nuestro. Cristina. Nuestro. Nuestro. Ah. Bueno. Bueno, estaría genial. Gracias a Tania por escuchar. Saludos y agradecimientos por su trabajo. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir a Vilma que se haga un Facebook. Sí, claro. No, porque no sé Vilma si nos manda carta mail. Siempre, mail, sí. Mail no manda, mail. Carta no nos carta manda. No, no, no se llaman no carta. Manda carta. O sea que yo sigo hablando de carta. Carta sí. Trae el cartero, pero el cartero no trae más que malas noticias. La luz, el gas, el teléfono, sí, los sí, celulares. Sí. Y las infracciones, de tránsito, sí. Las multas de la sí, municipalidad. También, claro. ¿Sí? Bueno, yo no tengo ninguna, de esas no me han llegado. Bueno. Continuamos entonces con los temas del día. Yo hoy, a partir de que la presidenta decidió viajar a Vietnam, me puse a buscar datos sobre Vietnam y sobre los análisis de los economistas, las predicciones, mejor dicho, de los economistas sobre las tendencias de desarrollo de la mayoría de los países para el año 2050. Hay una gran cantidad de trabajos que ya se publicaron, que se están publicando, y hay una lista de países que voy a dar a conocer, que están es muy interesante para que vean en qué posición están los países, cómo va a cambiar la cosa, y dónde estará Argentina en el 2050. Aparentemente vamos a seguir existiendo. ¡Qué suerte! Bueno, es una buena noticia. El primer país, sí, el primer país en el ranking de países, el país más desarrollado, el más grande desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, va a ser China. China entonces estará en el primer lugar. Aunque les parezca extraño, el segundo país va a ser India. La India va a llegar al segundo lugar en el ranking de países en el año 2050. Y en tercer lugar estará el que hoy está en primer lugar, que es Estados Unidos. USA estará en el tercer lugar. En el cuarto lugar va a estar Brasil. Ajá. Increíble la posición que tendrá Brasil entre la cuarta potencia mundial. No serán los más grandes del mundo, pero ya están arrimando. Impresionante, sí, se están arrimando. En quinto lugar estará Japón, no siguen habiendo terremotos terribles como el que tuvo hace poco. En sexto lugar, Rusia. Si Putin le deja crecer a Rusia, claro. Llegará al sexto lugar en el año 2050. Es muy importante porque quiere decir que también va a crecer Rusia, ya está creciendo y llegará a ser sexta potencia mundial. En séptimo lugar, el lugar 7 lo ocupará México. También increíble que México llegue a esa posición. Octavo lugar, Indonesia. Noveno, Alemania. Décimo lugar, lugar 10, Inglaterra. Inglaterra, sí, primera potencia mundial del siglo pasado. Bueno, pero sí, ahora llega al décimo lugar. Sí. ¿Nos devolverán las Malvinas en esa fecha o no todavía? No sé. En el lugar 11 va a estar Francia. si es que no se sigue yendo su población, porque hace poco leí que no solo el Gerard Depardieu pidió la ciudadanía rusa, sino también esta otra, Brigitte Bardot, también, pero no por los motivos aducidos por Gerard Depardieu, sino porque ella dice que Putin hizo mucho por la defensa de los animales. Como ella está en la en una campaña ecologista de defensa de los animales hace muchos años, que ya se lo toman en joda todos, dijo que se quería hacer rusa porque ella notaba que también Putin hacía exactamente lo mismo. Y sí, después de andar en bolas con tapado de piel, ahora se hizo defensora de los animales, ¿no? Sí. Porque Brigitte Bardot es una gran actriz, pero de hace muchos de ella, años. Vi las fotos de ella. En la actualidad. Impresionante, sí. ¿Que impresionante. ¿Está buena todavía o ya está muy grande? Qué suerte que no me casé con ella. Bueno, está bien. ¿Qué más? En el lugar 12 va a estar Turquía. En el lugar 13, por primera vez, pasa un país africano al lugar 13 del ranking mundial. Buenísimo. Va a estar Nigeria. ¿Qué Nigeria? En el lugar 14 va a estar Vietnam. Ajá. Que antes de Italia, porque en el lugar 15 está Italia. Mm. O sea que Vietnam, por su Producto Bruto Interno, va a estar más arriba que Italia. En el lugar 16, Canadá. En el lugar 17, Corea del Sur. Lugar 18, España. Si es que lo cambian a Rajoy, pienso, España. En el 19, Arabia Saudita. Mirá Arabia Saudita, Muy bien. Y en el lugar 20, Argentina. O sea que vamos a estar todavía en el 2050. Los primeros 20. En el 2050 buenísimo. Vamos a estar en los primeros 20. Sí. Bueno, esta es la lista que dan los estudios serios, digamos, de economistas y de instituciones sobre el futuro de los 20 países en el 2050. Estoy sentando en cuanto se mantengan las líneas económicas actuales. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Bien. Estaba contando, mientras usted leía, solamente hay 6 europeos. Claro. Pasa, está jodida Europa. Asiáticos. Sí, y americanos. Está México, americano. Está Brasil, Argentina. Está Brasil, después México. Está México y Argentina. Uh-huh. Exactamente, los tres países más fuertes. Sí. Bueno, Asia, sin duda, es la que pasa al frente, con el gigante, con China, con India, con Japón. Después de la Segunda Guerra, ya se convirtió en una gran potencia, ¿no? Ahora, fíjense, si estudiaron, escucharon la lista de países, en realidad, los países que más van a crecer y que van a llegar a estar entre los 20 primeros países del mundo en el año 2050, son aquellos que tienen mayor cantidad de habitantes. O sea que la cantidad de habitantes aparentemente es una condición sine qua non para el crecimiento, para la tendencia del crecimiento. No será obligatorio porque Arabia Saudita va a estar y no tiene, pero tiene tanto petróleo. Va a estar en el lugar 19 y también España, que no tiene muchos habitantes, pero el resto de los países, Vietnam, Nigeria, tienen, México, Indonesia, muchos habitantes, Brasil, etcétera. Así que esta va a ser la lista de los primeros 20 países en el año 2050. Y estamos llegando al final de la primera hora del observatorio. Sí, ponemos un tema musical. Bueno, vamos con música. Igual tenemos un saludo también. Marta Brites, ¿sí? Nuestra actual oyente que vino una vez acá de Paraguay. Nuestro programa. Sí, hola, les estoy escuchando. Muy bueno el programa como siempre. Saludos a todos, dice un Marta. Un gran saludo, un María Marta. Qué increíble que Marta, estoy escuchando. María. Pero ¿qué mi dije? Madre. María Marta. ¿Otra vez? Marta María. Bueno, vamos a un tema musical. Esta vez la banda española El Puchero del Hortelano, que en abril se va a estar presentando en Buenos Aires. Me encanta esta banda, estaba esperando hace tiempo que vinieran. El compa, que es un compa ya que tiene algunos años, Harumaki, y el tema Asuntos Serios. Música. y son asuntos serios. Lo poquito que nos queda si perdemos el respeto, y siento y a veces me avergüenzo por todos los que le falta a los que no lo conocieron. Miento si digo soy perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mis adentros, pero llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, las mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Veo, aunque no quiera lo veo, mala leche gratuita, veo mentira, veo desprecio y poco arte en las maneras y en la forma. Veo la cosa si es más débil y eso es lo que más me colma, porque llevo para darte lo que para mí deseo, el beneficio de la duda, las maneras, los recreos, la sonrisa mañanera, los perdona, los te quiero, las miradas transparentes, los abrazos, los pañuelos. Los abrazos, los pañuelos, porque que aunque no quiera lo veo. Mala leche gratuita, veo mentira, veo desprecio y poco arte en las maneras y en la forma. Veo la cosa si es más débil y eso es lo que más me colma. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Thank you. Vamos, comenzamos la segunda hora del programa El Observatorio. Sí, acá estamos. Saludamos entonces a Marta María. Ajá, muy bien. Que nos está escuchando desde Asunción. También saludamos a Luis Alberto, a Beto de Formosa, que puede ser que nos esté escuchando. Le mandamos un gran saludo en una tarde bastante calurosa en Buenos Aires. Acá estamos en el estudio, estamos con Tereré nosotros. Hay mucho sol en Moreno, temperatura seguramente de 35 grados, con mucho calor, igual que en Formosa o seguramente más en Formosa. Bien, en esta segunda hora yo pensé en un tema que me preocupa, me llama la atención desde hace bastante tiempo. Lo que se viene en el 2013, la importancia que va a tener este año 2013 para la mayoría de los países de América Latina. Entonces me hice un listadito del escenario electoral en los países de América Latina. ¿Y qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los cambios posibles? ¿Y cuál es la importancia que tiene? Ya el hecho de que hayan pasado el 10 de enero me hace ver o comprobar la importancia de Venezuela en esto. El 10 de enero era el día en que el presidente electo Chávez tenía que jurar ante la Asamblea Nacional. No pudo ser por su enfermedad. El partido de gobierno igualmente pospuso el juramento del presidente electo Chávez para más adelante y hasta el momento dirige el país, digamos, la Asamblea Nacional. Uh-huh. Es muy importante porque la oposición en Venezuela está aduciendo que lo que debería haber hecho el gobierno ante la imposibilidad de Chávez de prestar el juramento y asumir la presidencia, debería llamar a nuevas elecciones. O sea que la oposición trata de aprovechar la enfermedad de Chávez para nuevamente llamar a elecciones. De todas formas, las encuestas que se dan sobre Venezuela dicen que ganaría el candidato Maduro las elecciones nuevamente de realizarse. De todas formas, en el listado, el primer país en donde habrá elecciones ahora, el 17 de febrero, es en Ecuador. Uh-huh. En Ecuador va a haber una posible reelección de Rafael Correa. Ecuador es un país que también creció mucho en los últimos años, y él tiene un apoyo total y todas las encuestas dicen que va a volver a ganar el presidente Rafael Correa en Ecuador este 17 de febrero. Después Paraguay, el cercano Paraguay. En el mes de abril habrá elecciones también, con lo cual, una vez realizadas esas elecciones, se supone que se normalizarán las relaciones con los países miembros del Mercosur y del UNASUR, y Paraguay volverá a integrar esos conglomerados políticos y económicos a partir de abril del 2013. Acá los análisis que existen es que volverá a ganar el Partido Colorado, que había estado en el poder 61 años y que había sido desplazado por el presidente Lugo, pero al ser desplazado por este golpe palaciego que realizara el vicepresidente Franco, en las próximas elecciones se supone que triunfará el Partido Colorado y su candidato es Cartes, con lo cual pensamos que habrá un retroceso histórico nuevamente en el Paraguay con respecto al resto de los países de América Latina. Bueno, las próximas elecciones serán en Honduras el 10 de noviembre. En Honduras, recordamos que el 28 de junio del 2009 fue derrocado en otro golpe militar Manuel Zelaya. El actual presidente Porfirio Lobo no puede postularse porque existe una sola elección. Y por un partido nuevo que creó Zelaya, que se denomina Libertad y Refundación, que está liderado por Zelaya, se presentará como candidata a presidente su actual esposa, Xiomara Castro, que sería la candidata presidenta del partido de Zelaya y que se supone que ganaría esas elecciones. O sea, tendríamos otra mujer en la presidencia y con ideas bastante progresistas también. Eso ocurriría entonces el 10 de noviembre. Y el 17 de noviembre en Chile habrá elecciones presidenciales y también se supone que no será reelecto Piñera y la derecha no tiene candidato posible o candidato potable para las elecciones. Las bocas de urna y las encuestas realizadas dicen que ganaría la Concertación y que en caso de presentarse Michelle Bachelet tendría el éxito asegurado en Chile. De todas formas, no está conformada esta alianza todavía y hay distintos candidatos posibles en las elecciones en Chile. Todavía falta para el 17 de noviembre, pero esas son las elecciones que habrían entonces en América Latina, que son importantes para que se mantenga este curso de acción independiente en la mayoría de estos países de América Latina, por lo menos en lo que significa bueno, Argentina, Uruguay, Chile, si gana la Concertación, Honduras, si gana el partido de Zelaya, Ecuador, Evo Morales, Bolivia y Venezuela. Así que esas son los posibles cambios en los posibles escenarios electorales que se avecinan en este año 2013 para América Latina. Perfecto. ¿Seguimos con música? Bueno, a ver qué vamos por ahora. ¿Dónde va nuestra lista? Ah, sí. Catupecu Machu, de su álbum Simetría de Moebius, libro nuevo. Miro todo el cielo que se apaga, miro el sol que muere en estas aguas. Pienso fuerte en eso de lo que hablas, cuento hasta vivirlo y luego hablas. Cruza fuegos, deja tus sandalias, cubre en tierra el miedo a la nada. Algo que atormenta ya no habla, cuenta hasta morir y luego calla. Y el nuevo libro es esta noche sabia. viento, una vez minutos, luego eterno. Canto en voces, ecos de mañana, vuelven de algún fin y luego hablan. Contra los molinos de tu viento, frente a las nociones que no tengo, detrás de las cosas que pasan, lo que al fin de cuentas luego callan. Y el nuevo libro es esta noche sabia. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Mariana Baraj, leo en la computadora. Sí. ¿Quién es Mariana Baraj? Bueno, Mariana Baraj es una música argentina que tiene una larga trayectoria, tiene 22 años de carrera. Y es de una familia de músicos, exactamente. En sus inicios tocó con Catupecu Machu, justamente la banda que escuchábamos recién, junto con su hermano Marcelo, que era uno de los del trío. Eso, Vitale Baraj González. Exactamente. Eran famosos, sí. Exactamente. Hay otro Baraj que se dedica al jazz y tiene grupos de jazz. Ajá. Bueno, pero ¿por qué vamos a hablar de ella? Tiene un sitio muy interesante. La van a ver, es un sitio de internet muy interesante, que los invito a verlo, y ahí tienen fotos para que puedan conocerla. Tiene 4 discos propios. En el 2002 se largó con su primer disco propio, que fue Lumbre. Después de Deslumbre, son los dos de clásicos del folclore. Lumbre y Deslumbre. Lumbre y Deslumbre, sí. Y después hizo 2 más. Uno se llama Margarita y Azucena, que es una copla que tocan otras copleras del norte argentino. Y el último disco es Churita. Churita 2010. En el 2010. Fue editado en Japón, no fue editado en la Argentina. Editado en la Argentina, porque ella tiene mucho éxito en otros países. ¿Y qué tipo de música hace? ¿Folclórica? Ahora vamos a escuchar, pero hace del tipo folclórico. Ella toca instrumentos percusivos, tipo bombos, chayas, cajas, ese tipo de cosas. Y hace unas particularidades con la voz muy interesantes. Entonces, especial para Cosquín. ¿Pero qué pasó? Le quisieron cobrar en Cosquín, ¿sí? Y ella puso en su Facebook, ¿a quién se le ocurre que voy a pagar para tocar en un festival folclórico? Al señor Martino de aquí, Cosquín, dice. ¿En qué mundo vivimos?, pregunta Mariana Baraj, y dice: soy una afortunada por conocer un mundo. ¿Quién es Martino? Y alguien de Cosquín, que no tengo ni idea yo. Ahora lo buscamos inmediatamente. Pero dice Mariana Baraj: conozco Japón, Corea, Brasil, Alemania, España, Chile, México, varios países de África, Nueva York y casi toda mi amada Argentina. En todos lados me pagan por tocar. ¿En manos de quiénes estamos?, dice. Si esto es lo que me ofrecen a mí, ¿qué queda para las nuevas generaciones? A mí me avalan 22 años de trabajo, estudio, esfuerzo, dedicación y premios. Reconocimientos otorgados por la industria y por mis colegas. Ganó premios de Clarín y los premios Gardel, como para decir algo. y dice, no voy a tocar en Cosquín, me voy a Cachi a terminar mi nuevo disco y que viva el folclore. Porque ahora está haciendo un nuevo disco y está grabándolo en Rosario de Lerma, en el estudio del Chaqueño Palavecino. A mí me extraña mucho esto, sinceramente. Ajá. Te digo, sí. Porque yo estuve el año pasado en Cosquín, acompañando a la gente de Grenada, que estuvo invitada en Cosquín, pero yo no noté, no noté de que cobraran a personas por tocar, digamos. Noté. Ajá. que noté que hay una gran cantidad de presiones y lobbies sobre la comisión, que esos lobbies repercuten para elegir, por ejemplo, el horario de actuación. Uh-huh. De los conjuntos. Uh-huh. Lo más importante, tocan determinadas horas, con televisión en directo, y los que no tienen apoyo de las grabadoras, los dejan y quedan a la última hora de la noche o de la madrugada, cuando ya la gente se retira del festival, digamos. Eso sí lo noté. Es como que un negocio gira alrededor de eso. Pero no noté de que algún miembro de la comisión cobrara por invitar a alguien al Festival de Cosquín. Por eso me extraña eso. Ella nombra a alguien ahí, nombra a un señor Martino. Acá es el presidente de la comisión, Freddy Martino. Es el presidente, de la comisión. Sí. Bueno, hay muchos folcloristas que van y no vuelven, no quieren volver, porque dicen que hay muchos problemas en la organización y en el tema de la duración. Por ejemplo, el Chaqueño Palavecino, ¿se acuerda? Acá lo encontramos en el 2009, se enojó porque le ponían un tiempo y la gente básicamente por ahí pagó para ir a verlo a él, ¿no? Entonces, claro, sí. En definitiva, su gente pedía que siguiera tocando y la comisión le pedía que no, que terminara, ¿no? Entonces, es bastante complejo el tema de los festivales. Es complejo, porque sí. Además también son caras las entradas. Son caras las entradas. El Festival de Folclore es cara y el festival, el Cosquín Rock, que se hace posteriormente, es a partir de el 2010, me parece, se está haciendo en el aeródromo de Punilla, porque ya no les prestaron más la Plaza Próspero Molina al Cosquín Rock, pero se hace ahí en la zona, son muy caras las entradas. Entonces también la gente paga un montón de dinero y me parece que son los organizadores los que justamente se llevan, ¿no?, la guita. ¿Sí? Es un negocio, sin duda. El tema de los festivales folclóricos es un negocio. Claro, pero acá ella lo publica en su Facebook, ella está acusando de que alguien le pidió dinero. Uh-huh. Para ser invitada. Uh-huh. No, es impresionante, es una acusación muy fuerte. Muy fuerte, que no creo que sea mentira porque ella misma lo publicó en el Facebook. No es que es una versión o nada por el estilo. Por eso quería comentarlo porque me pareció interesante. Y de paso vamos a conocerla, a ver cómo qué canta y qué hace. El tema que vamos a escuchar es Alma de Niño y es de su último disco, Churita, que además quería decir que Churita significa bonita, buena persona, en Tucumán, ¿no? Es como una palabra, un regionalismo. Niña Churita, que en Tucumán se utiliza mucho. Vamos a escuchar Alma de Niño, Mariana Baraja. Thank you. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, seguimos en el observatorio y quería pasar un anuncio. Está en este momento, hay una feria en Loreta, el bar que está al lado del hospital. El bar temático. Exactamente, que fue el otro día, ¿le gustó el lugar? Me gustó, me encantó, sí. Bueno, atendido por tres chicas muy simpáticas. Maravillosa, sí. Un saludo para Marga, para Juli y para Fer. Y ellas hacen una feria, organizan ahí, pero en realidad son otros los expositores. Generalmente son productos artesanales, ropa, zapatos, comida, cerveza artesanal, distintos tipos de cosas que uno puede ir, ver y, por supuesto, comprar y quedar en contacto además con los fabricantes directos de estos artículos. Me gustaron, ¿eh? Ahí compré algunas cosas yo también. Sí. Bien, ¿y bien. Gustaron los sí, saldos gustaron, que compró? Gustaron, una maravilla. Una maravilla, sí. Quedó re sí, bien. Sí, sí. Bueno, así que en este momento se está llevando a cabo la feria de, en realidad era la feria de Reyes, que tendría que haber sido la semana pasada, pero como había problemas climáticos, que llovía, no llovía, ajá, entonces se suspendió para este sábado 12, y desde las 4 de la tarde hasta las 8 más o menos se lleva adelante la feria en el bar temático Loreta, que queda en la calle Avenida del Libertador y la esquina Viamonte o Güemes, al lado del Hospital Nuevo, donde era el Hospital Viejo. Inclusive les cuento que el donde funciona el bar era el viejo quirófano del viejo Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que estaba ahí en la esquina. Hermoso lugar. Sí, se fueron tirando las partes más complicadas, digamos, con respecto a la estructura, y se fueron dejando las partes emblemáticas. Y bueno, eso es el solar Moreno, Nuevo Moreno Antiguo, se llama. Ajá. Sí, que tiene esa plazoleta en la esquina. Sí, hermoso lugar. Sí, que los chicos solo también... hoy está la feria, qué lástima. Solo hoy está la no feria. No sigue mañana, sí, por ejemplo. Cuando. No, de vez en cuando las ferias. Porque a nosotros nos crea problemas, ¿sí? ¿Por qué? No podemos ir. Y sí, hoy tenemos porque estamos otro. En el programa. Hoy tenemos otras actividades, otro, además. Otro nosotros, encuentro. Sí, tenemos otros bueno. encuentros. Tenemos un mensaje por Facebook, Jonathan Emanuel Valdivieso, que no lo conocemos, pero es uno de nuestros amigos en Facebook y le agradecemos que nos escriba. Y dice que apoyemos la lucha contra la mega minería y uno de sus principales representantes, la Barrick. Pone me gusta, dice. Bueno, ahí dentro del Facebook una página que dice la humanidad y la naturaleza contra la Barrick y la mega minería. Apoyar nuestra lucha contra la especulación inmobiliaria y la construcción en la ciudad bajo las decisiones de corporaciones como IRSA. Y tiene otra página que Millones contra IRSA Elstein. ¿Sí? Bueno, distintos luchadores por la naturaleza, por la ecología, ¿sí? Como muchas veces comentamos, muchas de las ciudades, no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también la ciudad de Moreno, ¿no? La vemos a diario, que van tirando abajo casas emblemáticas, edificios antiguos, casas ¿sí? históricas, casas antiguas. ¿Sí? Y no se ponen ningún tipo de refuncionalidad, sino que directamente se tiran abajo para hacer grandes torres, que muchas veces no piensan en la realidad del cotidiano del lugar donde se ponen, ¿no? Porque además, dentro de pocos años en Moreno va a estar colapsado los servicios de agua corriente, de cloacas y todo este tipo de cosas, porque hacen enormes edificios para albergar a mucha gente sin pensar en todo lo otro que se necesita más allá del espacio habitacional. Bueno, gracias por publicar en nuestro muro y vamos a la tanda de la radio. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa

mi papá me contaba que en los bares que se escuchaban las noticias de esa batalla, por ejemplo en el caso de Stalingrado, que había vítores, algarabía por parte de los asistentes a los bares cuando escuchaban esas noticias del triunfo, por ejemplo, en la batalla de Stalingrado. Pablo Neruda tiene uno de los poemas más lindos de su poesía, pero fue algo casi oculto por todo el problema de Stalin y el stalinismo, que algunos le achacaron a Neruda stalinismo. Sin embargo, si ustedes escuchan el poema, van a ver que era precisamente un canto de amor a lo que significa, a lo que significaba Stalingrado en esa época y lo que significa hasta ahora. Sí, es una de las batallas más importantes de la historia de la humanidad y se calcula que es donde mayor cantidad de personas murieron. Igual no es una clásica batalla que dura un día o un par de días, no, sino que dura meses, desde el 23 de agosto del 42 hasta el 2 de febrero del 43. Y en realidad lo que se trataba es, los alemanes querían tomar esa ciudad y, bueno, se hace un sitio, hay un sitio a Stalingrado y por lo que se lucha es por el control de la ciudad. Bueno, ahora en febrero, fue en febrero del 43, entonces en febrero, claro, febrero del 2013, sí, se cumplirán 70 años, sí, exactos, claro, de la batalla de Stalingrado. Claro, de la solución definitiva a favor de los rusos, ¿no? Hitler quería organizar en esa zona de Rusia colonias alemanas que le permitieran la invasión de toda Rusia. Recuerden, si leyeron y si no lo saben, les contamos que, bueno, uno de los sueños de Hitler era dominar todo lo que es Europa, ¿sí? Por eso la Segunda Guerra Mundial es tan compleja, porque Hitler se extiende hacia el este y hacia el oeste. Bueno, pero esta posibilidad de extenderse hacia el este se le complicó mucho porque el ejército ruso fue un ejército muy poderoso y sin duda en ese momento, con todas las cosas que podemos llegar a decir de Stalin, pero en ese momento la conducción férrea de la guerra por parte de Stalin es lo que le dio la victoria definitiva, en definitiva a los aliados, además, porque va a ser sin duda la caída de Stalingrado en manos de los rusos, o sea, mantener su ciudad en su poder y franquearle el avance a las tropas alemanas, lo que va a impedir el avance de Hitler en otros lados también, ¿no? Porque al perder tantos millones de soldados en el frente oriental, en el frente ruso, es lo que le impide fortalecer el frente occidental, ¿no? Y bueno, después con la suma de Estados Unidos, sí, con la batalla, la llegada de Normandía y todo eso, en realidad también la entrada de Estados Unidos a la guerra va a complicar las cosas para Hitler, pero sin duda la batalla de Stalingrado, una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Así bueno, es. Entonces, ahora vamos a leer, es un tema, un poema largo, vamos a leer. Es un hermoso poema, por eso me pareció que es importante leerlo. Dice alguna de sus estrofas. Comienza así. Yo escribí sobre el tiempo y sobre el agua, describí el luto y su metal morado, yo escribí sobre el cielo y la manzana, ahora escribo sobre Stalingrado. Ya la novia guardó con su pañuelo el rayo de mi amor enamorado, ahora mi corazón está en el suelo, en el humo y la luz de Stalingrado. Yo toqué con mis manos la camisa del crepúsculo azul y derrotado, ahora toco el alba de la vida naciendo con el sol de Stalingrado. Yo sé que el viejo, joven, transitorio, de pluma como un cisne encuadernado, desencuaderna su dolor notorio por mi grito de amor a Stalingrado. Yo pongo el alma mía donde quiero y no me nutro de papel cansado, adobado de tinta y de tintero, nací para cantar a Stalingrado. Mi voz estuvo con tus grandes muertos, contra tus propios muros machacados, mi voz sonó como campana y viento, mirándote morir, Stalingrado. Ahora americanos combatientes, blancos y oscuros, como los granados, matan en el desierto a la serpiente. Ya no estás sola, Stalingrado. Tu acero azul de orgullo construido, tu pelo de planetas coronados, tu baluarte de panes divididos, tu frontera sombría, Stalingrado. Tu patria de martillos y laureles, la sangre sobre tu esplendor nevado, la mirada de Stalin a la nieve, tejida con tu sangre, Stalingrado. Las condecoraciones que tus muertos han puesto sobre el pecho traspasado de la tierra y el estremecimiento de la muerte y la vida, Stalingrado. La sal profunda que de nuevo traes al corazón del hombre acongojado con la rama de rojos capitanes salidos de tu sangre, Stalingrado. La esperanza que rompe en los jardines como la flor del árbol esperado, la página grabada de fusiles, las letras de la luz, Stalingrado. Sigo más adelante. ¿Sí? Los que humillaron la curva del arco y las aguas del Sena han taladrado con el consentimiento del esclavo, se detuvieron en Stalingrado. Los que Praga, la bella sobre lágrimas, sobre el enmudecido y traicionado, pasaron pisoteando sus heridas, murieron en Stalingrado. Lo que en la gruta griega han escupido, la estalactita de cristal truncado y su clásico azul enrarecido, ahora donde están, Stalingrado. Los que España quemaron y rompieron, dejando el corazón encadenado de esa madre de encinos y guerreros, se pudren a tus pies, Stalingrado. Los que en Holanda, tulipanes y agua, salpicaron de todo ensangrentado y esparcieron el látigo y la espada, ahora duermen en Stalingrado. Honor a ti, me salteo algunas estrofas, honor a ti por lo que el aire atrae, lo que se ha de cantar y lo cantado, honor para tu madre y tus hijos y tus nietos, Stalingrado. Honor al combatiente de la bruma, honor al comisario y al soldado, honor al cielo detrás de tu luna, honor al sol de Stalingrado. Guárdame un trozo de violenta espuma, guárdame un rifle, guárdame un arado y que lo ponga en mi sepultura con una espiga roja de tu estado, para que sepan, si hay alguna duda, que he muerto amándote y que me has amado, y si no he combatido en tu cintura, dejo en tu honor esta granada oscura, este canto de amor a Stalingrado. Así finaliza el poema de Neruda. Bellísimo, realmente. Vamos con música. Amparanoia, La Pared. Puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared y que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared. Ese día y yo no puedo mirarte, tampoco puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. puedo besarte, tampoco puedo mirarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte el mío, mío nada más, mío nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Y no puedo mirarte, tampoco puedo besarte, y yo no puedo achucharte, y yo quisiera contarte, y no me dejan besarte, y yo quisiera apretarte, yo quisiera besarte, y yo quisiera abrazarte. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Bueno, y tenemos en el Facebook del Observatorio también un comentario de alguien que vive en Formosa, Luis Alberto, que cuenta que esta semana salió en los medios que un joven com en Formosa había sido asesinado por la gendarmería, ¿no? Y bueno, acá lo que nos cuentan es, en realidad lo que ocurrió con el joven com fue un accidente. Para evitar malos entendidos y confusiones, como ya se está diciendo por todos lados. Y acaba la noticia. El sábado 5 de enero, el sábado pasado, la gendarmería encontró tirado en una de las calles internas de la comunidad COM, La Primavera, que es jurisdicción de la gendarmería y no de la policía de la provincia, a un joven con la cabeza ensangrentada y una moto tirada al costado. Inmediatamente se lo llevan al hospital de la ciudad de Laguna Blanca y, viendo la gravedad del caso, se lo traslada al hospital central de la ciudad de Formosa, acompañado por su madre y un médico. La madre es la que comenta lo ocurrido. El viernes él se había ido a jugar un partido de fútbol y luego realizaron el llamado tercer tiempo, o sea, bromas, estuvieron tomando alcohol y después de eso su hijo agarró la moto y salió para volver a su casa. La madre dice que se accidentó y esto consta en los partes médicos y policiales. Recién el lunes aparece el padre del joven en el Hospital Central de la Ciudad Capital y se encuentra con el enlace de la comunidad La Primavera, con el Ministerio de Gobierno, el doctor Jorge Trayanón, y el padre manifiesta exactamente lo mismo que ya había relatado la madre. El miércoles 9 el joven fallece y se hacen presentes en el lugar el director del Instituto de Comunidad Aborigen y la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, la doctora Silvina Araos. En ningún momento ni la madre ni el padre denuncian ninguna sospecha acerca de la causa de la muerte del hijo. Siguieron diciendo que fue un lamentable accidente, que es la realidad, es lo que sucedió. El jueves 10, el blog de La Primavera, que no es manejado por los hermanos originarios del lugar, lanza la versión malintencionada de que no había sido un accidente y empiezan a sembrar las dudas, con la casualidad de que al instante TN, de Grupo Clarín, ya estaba lanzando la versión de que un joven com había sido asesinado y le apuntaban directamente al gobernador de la provincia. Todo lo ocurrido es corroborado por la madre y los testigos y los amigos del joven y por los partes médicos y policiales de la zona. Muchas gracias por leer esta información. Está en el Facebook y nos pareció importante comentarlo y darlo a conocer porque, bueno, siempre suceden estas cosas, ¿no? Que en realidad los medios toman algunas noticias, sobre todo en el interior del país, y después lanzan sus mentiras directamente, ¿no? Porque si fue un grupo de periodistas al lugar, seguramente se encontraron con la realidad. Lo que yo pasa ya escuché que la información esa y me sorprendió porque me sorprendió de que maten a alguien sin motivo alguno. Sin motivo, claro. O sea, no es que no había ningún enfrentamiento, no había una toma, no había un piquete, no había nada, y aparentemente lo mata las fuerzas policiales o gendarmería, no decían quiénes, pero sí le achacaban el asesinato, obviamente, al gobierno de Formosa. Así que bueno, gracias a Luis Alberto por dar esta información y lo leemos para que se entre la gente. Bueno, algo más nos quedó. No dijimos que nos faltó un integrante hoy, no lo nombramos para nada. Nos faltó Eduardo, sí, Eduardo va a estar el próximo sábado con nosotros. Está con mucho trabajo y no pudo venir, tiene trabajo para hoy, mañana incluso. Tiene que entregar un informe para el día lunes. Yo iba a traer hoy un libro para precisamente terminar el programa, que siempre tratamos de terminarlo con algún cuento, una poesía, algo más agradable. Y me lo olvidé al libro, lo traeré buenísimo la próxima semana. Es un libro editado por el Ministerio de Educación, sí, con muchos cuentos para son jóvenes. Son cuentos cortos, sí. Son cuentos cortos. Y había ahí cuentos de Marcos Aguinis. Yo me acuerdo del primero que leí, que me impactó, es un cuento de media página, que voy a tratar de acordármelo porque simplemente me impactó y voy a tratar de decirles lo que me acuerdo de eso. Es que estaba Jesucristo en la última cena con todos sus discípulos y alguien le dice a Jesucristo: hermano, entre todos nosotros hay un traidor, hay una persona que te traicionará. Antes que finalice el día, te venderá por 30 dineros. Uh-huh. Ah, sí, dice, ¿y ustedes saben el nombre? Pregunta Jesucristo. Sí lo sabemos y se lo queremos decir, lo queremos repetir en voz alta. Entonces le dice Jesucristo, bueno, díganlo en voz alta, ¿quién es el traidor? Y se escucha un batifondo de frases y todos los presentes nombraron a una persona diferente. Buenísimo. Está genial, buenísimo. No era solo Judas el traidor, sino todos. Eran un montón, claro. Así es. Buenísimo. Bueno, vamos con música. Vamos cerrando el programa y ya nos despedimos. Las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Bien, hemos llegado al final del programa del observatorio. Está sonando ahí Divididos, El Arriero, un tema de Atahualpa Yupanqui. Ah, una maravilla de Atahualpa con la ejecución de Divididos. Nos despedimos de todos los oyentes. Muchas gracias por la paciencia de escucharnos. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.